Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio. Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa que se emite los martes a las 9:30 de la noche por los 100.4 FM. En el día de hoy estamos con Pablo Pérez, alias Altaís. Buenas tardes, o noches, o días, según la hora en la que se escuche el programa. Bienvenido a estos micrófonos, Pablo. Muchas gracias, Henry. Pues contento de estar aquí y de hablar de, asumo que de periodismo y cómic, un poquito. Pablo, ¿cómo fue eso de Altaís? Altaís es el nombre de una estrella, realmente no hay como una gran historia detrás del seudónimo. Es el nombre que los árabes le daban a la cuarta estrella de la constelación del dragón. Hoy en día esa estrella se conoce como Nodus Secundus, pero la tomo como seudónimo porque me parece una palabra sonora que se queda en la mente de la gente y que provoca la pregunta de qué quiere decir. ¿Qué quiere decir Altaís? Usted es periodista de la Universidad de Antioquia del 2010. Usted dice que su primer amor fue el cómic. ¿Cómo fue que empezó usted como a encarretarse como el cómic? ¿Y cómo fue su infancia cómica o cómic? No, yo creo que empecé como empiezan la mayoría de los niños, pues enamorado como de los colores y los superhéroes. Y tuve la fortuna de tener revisterías cerca de mi casa siempre. ¿Donde se alquilaban? Donde revistas. Se conseguían, compraban, alquilaban. Y pude encontrarme con otros niños que gustaban de leer historietas. Y empecé entonces como lector, como creo debiendo empezar con los libros, la literatura. Es igual con las historietas. Empecé leyendo y buscando. Primero, como te decía, con los superhéroes, con los supermanes, con los batmanes que uno se encuentra siempre, y de ahí como enamorándome de un lenguaje, de un mundo que es más rico de lo que uno cree. La mayoría cuando piensa en cómic o en historieta se queda con esos personajes heroicos, pero que es un mundo en el que uno puede encontrar biografías, historia, y de eso me enamoré. Entonces me convertí desde temprana edad en un coleccionista, en un peladito que gastaba lo del algo para el colegio. Lo ahorraba para comprar revistas de 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos. Y así fue que me enamoré de esta vaina. Pero digamos, sus primeras revistas pudieron haber sido esas como para un público masivo, pero cuando alguien se va volviendo coleccionista, que se va entrando un poco más, se vuelve un poco más exquisito, más curioso. Uh-huh. ¿Y a qué cómics o a qué textos empezó usted como a acercarse? Sí, no, es verdad que cuando uno empieza a meterse de lleno en un tema, se empieza a ser caprichoso. Y yo creo que de lo primero que uno se enamora en el mundo de la historieta es de los dibujantes, en primer lugar. Cuando uno empieza a entender como ciertas maneras de crear escenas, ciertas formas de usar el lápiz, el pincel, y entonces uno empieza a casarse con autores. Y los primeros que me llevaron a mí a en ese mundo fueron autores europeos como Moebius, un dibujante que es reconocido como el gran historietista por su calidad estilística en el trazo, por la capacidad que tiene para narrar y presentar historias a través del dibujo. Y de aquí de Latinoamérica me enamoré de un artista que ya murió, que se llamaba Alberto Breccia, argentino, que es considerado como el padre de uno de los estilos reyes del cómic, que es el claroscuro, que es el típico blanco y negro, crudo, de alto contraste. Un argentino que le enseñó al mundo cómo contar historias policiales en cómic. Y es por ahí por donde uno se va encarretando a esta vaina. Después vienen los escritores, los guionistas. Cuando uno entiende que hay alguien que tiene una idea, que la desarrolla en viñetas, en cuadritos, y empieza a pensar qué va primero en una historia, qué personaje se presenta, cómo se presenta, y uno ahí empieza a conocer ya de lleno el mundo de la historieta y de las complejidades que hay en la producción, que son similares a las que hay en el cine, por ejemplo, o en la literatura, pues, sobre todo en el cine, donde uno ya puede entender que hay un montón de talentos, de creativos, artistas que se conjugan para darle forma a una producción, que hay un equipo, que a veces la gente no se da cuenta de eso, pues, que creen que esto sale solo el director y ya. Sí, no, y como mínimo para hacer una buena historieta, pues dos personas se necesitan en la mayoría de los casos, un guionista que tenga una idea y una historia que contar, y un dibujante que tenga las capacidades para convertirla en el papel, en una historia gráfica, en una narrativa gráfica.

profesional? Yo creo que se conectan en esencia por un interés que siempre he tenido y es el de contar historias. Creo que contar historias es una de las artes más bellas y admirables que de la humanidad y es característica a todas las actividades humanas. Siempre estamos contando historias. Entonces yo las conecto por ahí, porque en primer lugar me encuentro con el mundo del cómic, que es el que me ofrece entretenimiento y los primeros acercamientos también a la literatura, que es muy fácil llegar de la historieta al libro, a la novela, a la literatura dura y clásica. Y en esas búsquedas de cuando uno empieza seriamente a pensar qué quiere ser, el periodismo aparece para mí como un mundo muy interesante, precisamente por eso, porque está dedicado en esencia a contar historias, historias de lo real, historias de la no ficción, pero historias al fin y al cabo que conectan. Y vivieron mucho tiempo separadas, unidas solo por ese hilo delgado de la posibilidad que ambas representan para contar y narrar. Y en algún momento se encuentran gracias a profesores que son los que terminan viendo lo que uno no, que es que el muchacho dibuja y el muchacho cuenta, entonces cuenta historias dibujadas, ¿no? O sea, no pierda el tiempo. ¿En el colegio o en la universidad? Eso me pasó más en la universidad. En el colegio fui un típico muchacho de Medellín, pues jugando fútbol con los amigos, molestando, buscando muchachitas, lo de siempre. Es realmente en la universidad cuando esos intereses se empiezan a conjugar, también ahí en parte por el interés personal y en parte por lo que veían muchos maestros frente a las posibilidades que tiene combinar estas dos áreas. Y en esa búsqueda es que me doy cuenta que no es una cosa fortuita, que realmente hay una unión entre periodismo e historieta. Se puede decir que son casi hermanos. Nacen a finales de, bueno, a ver, por lo menos el periodismo como tal y la historieta nacen de manera paralela, finalizando el siglo XIX con los primeros periódicos, con el nacimiento de la era moderna. Y es al interior de los periódicos donde la historieta tiene sus primeros momentos de producción. Y darme cuenta de esa cercanía y esa relación también me llevó a entender que hay posibilidades en este campo, que han visto muchos otros, porque esto es una unión que se usa en todas partes, pues. O sea, que de alguna manera la cosa empezó un poco distraída, haciendo los rayones en el cuaderno, casi que sin mayores pretensiones, y fueron los otros los que lo empujaron a ustedes al abismo. De la producción de historietas, sí. De corte periodístico. Sí, sí, yo creo que ese es el resumen atinado de lo que me sucedió, y creo que eso también nos pasa muchos con muchos otros intereses. Pues terminan siendo los cercanos, los familiares, los amigos, los que terminan diciéndole a uno que es bueno. Vos como que sabes. Sabes de eso, ¿por qué no haces esto o lo otro? Y uno empieza a hacer cara como de ves y... De pronto. Puede ser por ahí. ¿Cómo es eso de que, bueno, usted recorre la ciudad y toma apuntes escritos y gráficos y que usted hace reportería en viñetas? A ver, ¿cómo es la cosa? Es así. El que es dibujante lo entenderá más fácilmente. Cargar una libreta termina siendo una cosa orgánica, necesaria para la vida. Entonces, siempre hay una libreta ahí en la maleta, un lápiz, un marcador, un bolígrafo, un rotulador. Y en esos momentos en los que hay tiempo, interés y cariño, se sienta uno a ver la ciudad pasar, a entenderla desde los trazos, que es básicamente lo que hace un reportero, pues afilar la mirada, sentarse a charlar con la gente, conocer el espacio en el que se mueve. Un reportero clásico tomaría apuntes escritos de lo que ve, siente y oye, pensando algo, que se pueda hacer algo con eso. Alguien con cierta sensibilidad al dibujo, pues hace lo mismo, pero ya con dibujos. No hay mucho misterio en eso. Entonces termina uno haciendo el mismo ejercicio, pero al ladito de donde está el apunte, el nombre del señor con el que está hablando, hay un intento de retrato rápido de sus facciones, de su rostro, de su cara. Lo mismo pasa cuando uno toma un apunte de una dirección de un lugar. Al lado de ese apunte se esbozan en líneas que realmente son temblorosas y rápidas, la fachada de una casa, el letrero, y esas dos terminan siendo la forma en la que yo y muchos que hacen esto terminan entendiendo y retratando por momentos la realidad, a punta de dibujitos y de apuntes. ¿Qué dice la gente que es retratada por usted? ¿No se quedan como extrañados viendo que ahí como que un montón de rayones van dándole forma casi que una foto a lápiz y no le piden con mucha frecuencia el souvenir. Ay, yo quiero este. Sí, yo quiero el dibujito, me lo regala, venga. No, déjemelo, es que ese es mío, ¿cómo lo va a llevar si es mi cara? Sí, sí, eso pasa mucho. He aprendido una cosa que creo, no sé, obvia a todos, si no lo sabemos conscientemente, lo sabemos inconscientemente, y es que el dibujo es un lenguaje universal. Y la gente le encanta verse dibujada, verse retratada. Mucha gente la he conocido gracias a eso, porque se acercan con una sonrisa, con la inquietud de qué está pasando ahí, preguntando, ¿usted dibuja? ¿Qué está haciendo? Y está rayando ese edificio y a esa señora la está dibujando. Porque la gente entiende qué es lo que pasa detrás, por lo menos de manera instintiva, entiende que la persona que dibuja es una persona sensible, agradable, amable. Entonces, es un espacio que permite como entablar conversaciones, como que abre mínimo corazones. Sí, porque la gente suele tener reparos frente a la cámara fotográfica, por ejemplo, que eso lo sabemos bien los periodistas. O la grabadora es terrible porque la gente siente que de alguna forma lo están vulnerando. Pero cuando la dibujan, no. A usted le parece como más agradable. Yo creo que es porque no están haciendo un registro como patente, literal, de lo que está haciendo y diciendo. El dibujo no es exacto, el dibujo no es matemático, por usar la palabra. ¿Les parece como una magia ahí? Sí, entonces la gente es mucho más abierta a charlar con ese dibujante, con ese artista, con ese pintor, independiente de lo que haga, porque lo siente menos agresivo. O sea, yo creo para mí que el dibujo es inherente a todos, o sea, todos dibujamos. El nivel de habilidad es distinto, pues. Sí, bastante. No. Sí, yo no, si yo le muestro mis dibujos al Tadis, diría que nadie y todos haría cosas tan horribles, pero no, y yo tengo el mismo reparo con los que considero maestros y realmente tesos dibujando. Yo me siento al lado de ellos y yo digo, yo no hago nada, Dios mío, pues no. Pero lo que con eso es que realmente, como el sentido musical, el sentido del dibujo está en todos. Todos dibujamos, aún las personas que consideran que son muy malas y que no dibujan y que en efecto uno puede decir se dedican a una actividad diametralmente opuesta. Aún los Henrys que hay por ahí en el mundo. Dibujando, todos tendemos a dibujar. La gente raya mientras charla. La gente no se da cuenta cuando toma una servilleta y empieza a hacer garabaticos. Eso es dibujo, eso es conceptualizar o abstraer. La gente raya, la gente toda, sin distingo de nacionalidad, raza, raya. El dibujo es una cosa que está en todos, es una cosa que permite encontrarse, es como con el dibujo, como con la música. La música, todos tenemos sentido musical, a todos nos gusta un sonido, a todos nos gusta un instrumento, y eso nos acerca de alguna forma. Pasa lo mismo con el dibujo, y creo que es por eso en parte, porque la gente disfruta tanto del dibujante y de los dibujos, que es una forma de entender el mundo, que no está mediada por ejemplo, el lenguaje. Uno puede entender el mundo a través de dibujos en cualquier parte. Sin necesidad inclusive de guiones. Sin necesidad de nada. Una cara feliz, independiente de la habilidad con la que esté dibujada, es una cara feliz aquí en Medellín a las 3 de la tarde y lo es en Kazajistán a las 8 de la noche. O sea, una cara. Y eso es el poder que tiene como la iconografía del dibujo en todas sus formas. Todos entendemos la Mona Lisa. Digamos que un segundo paso, ¿cierto? Porque es muy chévere el encarrete con el dibujo, con la ilustración, pero en el 2010 la Universidad de Antioquia le da el baculazo a usted, lo gradúa como periodista y empieza el ejercicio profesional de combinar ambos lenguajes. ¿Cómo es ese asunto en un principio? ¿Es empezar a abrirse camino en medios, en organizaciones no gubernamentales que pronto no saben quién diablos es Altaís? Y poco a poco empezar a ser tenido en cuenta por la revista Soho, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y por otras entidades. ¿Cómo es ese empezar y darse a conocer desde su trabajo como ilustrador? Sí, no, ese trabajo es difícil y creo que todavía va en proceso y probablemente lo seguirá toda la vida. Yo creo que el primer momento fue sentarme juiciosamente a buscar y entender cuáles son los puntos de contacto que tienen dos lenguajes que buscan contar historias. Y entender que en esos puntos de contacto está el espacio como para hacer cómics de carácter periodístico. Darse cuenta, por ejemplo, que tanto el lenguaje periodístico como el narrativo del cómic tienen eso, la intención de contar una historia. que dentro del lenguaje del cómic caben las necesidades básicas que tiene el periodismo, que es de contar un relato de lo real, que lo que se cuente allí sea comprobable, que lo que se cuente allí tenga personajes con asidero en la realidad, o sea, que existan. Darse cuenta de que todo ese paquete con el que dotan al periodista para contar la realidad puede ser aplicable al lenguaje del dibujo y al lenguaje de la narración gráfica. Eso es una tarea personal porque así como hace el productor de televisión, el productor de radio o el escritor en el caso de la prensa, darse cuenta que tiene unas habilidades, que tiene unas capacidades para conceptualizar la realidad y expresarla en esos formatos, pasa lo mismo con el cómic. No hay como mucho misterio en eso, es simplemente darse cuenta de que se puede tomar la decisión después de hacer una investigación de presentar esa historia en el formato cómic. Y no meterle misterio a eso es lo primero, porque a la hora de presentarle un trabajo a cualquier institución, uno tiene que decirle muy clarito cómo, cuándo y por qué hace esas historias y cómo le pueden beneficiar. Entender eso también es necesario para hacer esa tarea de empezar a buscar espacios como, digamos, ya desde la publicación. Y entender que todo tema es susceptible de ser presentado en formato de historieta. Los cuadritos más duros, como las víctimas, que me parece que son temas que pueden ser o muy pesados o muy dolorosos y que de alguna manera el cómico o la ilustración puede darle mucho dramatismo y también hacerlo mucho más... Más cercano quizá, sí, el cómic pienso más humano, mí, sí, da un rango de expresión y emotividad que permite tocar temas duros, difíciles, como bien lo anotas, de conflicto, y presentarlos con la mayor honestidad posible. Eso no me lo invento yo, desde hace años, por ejemplo, viene trabajando un periodista de origen maltés, radicado en Estados Unidos, que se llama Joe Sacco, que trabaja el conflicto palestino-israelí desde hace 30 años más o menos en formato cómic, y es un periodista que hace el ejercicio más honesto y clásico, por decirlo de alguna forma, del ejercicio periodístico, que es el de ir al lugar de los hechos, conocer a los actores de los hechos, entender la realidad de lo que allí sucede, y cuando ya tiene toda la investigación, todo ese relato periodístico montado, simplemente se sienta a dibujar. Es una cosa así de sencilla. Y hace un cómic larguísimo, como los que presenta en reportajes o en notas al pie de Gaza, por poner unos ejemplos, donde se sienta de lleno a hablar de una realidad, de una guerra, de unos dramas humanos, y simplemente los presenta a través del dibujo, haciendo el ejercicio honesto de decirle a la gente: esta historieta es una historieta periodística, aborda un tema sensible, conózcalo, léalo y trate de conectarse con esa realidad, que es lo que hace cualquier periodista en cualquier otro formato. ¿Y qué le decían a usted cuando dijo, bueno, o cuando no es que usted hubiese tenido un momento de iluminación y ese día haya decidido ser ilustrador, pero cuando usted empezó a labrarse ese camino, la gente que le decía, vea, usted como periodista se iba a morir de hambre, pero como ilustrador ya no va a alcanzar ni allá? No, es verdad. Yo tengo, para mi mala suerte, tener dos de las profesiones más mal pagas de este país. Uno, ser periodista, y la otra, ser ilustrador. Eso es una combinación letal, aparentemente. Pero a pesar de eso, los comentarios son buenos a la gente que se acerca a este tipo de contenidos, los que yo he realizado en historietas que abordan temas del conflicto armado colombiano, el tema de la desmovilización y en otros aspectos temas de divulgación científica, pues lo reciben de manera agradable y son palabras de aliento que terminan alimentando ese deseo de hacer algo que a uno le gusta, porque si no, claro, no llegamos a ningún Pereira. Y esto es lo que hago algo que me parece muy agradable de desarrollar, que tiene sus bemoles, pero que termina presentando historias que son disfrutadas por quienes se acercan a ellos. Y esa es la pelea, pues realmente, como bien lo sabemos, el mercado periodístico es un mercado difícil. Hace unos días escuchaba a Omar Rincón diciendo que los periodistas ya no somos los héroes que éramos a mitad del siglo XX, ya nadie se quiere acostar con nosotros, nadie nos quiere ver. Entonces, la Hacer periodismo es una cosa que nace desde el gusto y que se combina, por fortuna para mí, con otro interés por el cual tengo alguna sensibilidad, que es el de la historieta. Y ahí vamos labrándonos espacios, tratando de hacer historias honestas, reales, que cuenten cosas que quiero que la gente vea y conozca, y presentándoselas de la mejor manera posible. Pablo, ¿cómo es el trabajo con el guionista? Porque digamos, llega una institución X y te dice, vea, usted va a trabajar en llave con él, que él va a hacer el guión, usted va a hacer las ilustraciones. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo es ese intercambio de asuntos? ¿Cómo es esa retroalimentación? Hacer un cómic tiene sus dificultades. Yo creo que una de las primeras que hay que salvar es, como bien lo anotas, es el trabajo de guionista. Y es, primero, entender qué es lo que quiere esa persona que te invita a hacer una historieta sobre un tema X, o ese instituto que desea que el tema que trabaja sea presentado en este formato. Entonces, lo primero es eso, estudiar qué hace una institución, por ejemplo, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, frente a los desmovilizados y las víctimas, entender que ellos son una institución que está haciendo registro y archivo de la memoria del conflicto, y a partir de esa empezar a plantear una forma de presentar eso en un lenguaje de viñetas, de dibujos. No deja de ser una conversación con el tema, y a partir de eso guionizar, pues tiene los pasos que tiene todo guión: plantear unas escenas, plantear unos personajes, unos escenarios, unos tópicos a desarrollar, y a partir de ellos pensarlos ya en dibujo. No es nada muy diferente de lo que hace un cineasta, por ejemplo, a la hora de adaptar un libro, una novela, un texto al formato audiovisual. Es simplemente pensar cómo se expresa de mejor manera en dibujo un tema X y plantear a través de él una historia para entregarlo y conducirlo de manera más agradable. No sé si eso sea claro, pero para mí suele funcionar. Pablo, si alguien quiere conocer un poco más de su trabajo, conocer, digamos, su portafolio, su presencia en redes sociales, en internet, ¿a dónde se puede dirigir? A mí me puede encontrar como Altais, Altais. Altais, espacio personal, es periodistailustrado.blogspot.com. Ahí podrán ver historietas que he desarrollado sobre muchos temas, caricaturas, artículos periodísticos en los que he venido trabajando y trabajaré. Esos son como los espacios en los que me muevo, así que es fácil, entre comillas, encontrarme en la red. Busquen a Altais y por ahí encontrarán algo de lo que he hecho. Muchas gracias a Pablo Pérez, alias Altais, por haber estado en Voz en el Espejo. No, a ti, Henry. Muchas gracias por invitarme a este programa. A nuestros amigos oyentes los invitamos a que sigan en compañía 100.4 FM. Nos vemos en el espejo. Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.